En el año 2017, un grupo compuesto por varias personas anónimas colomenses decidieron crear un podcast que nadie había pedido. Tras el primer programa, más de la mitad no tardaron en darse la fuga del Zulo donde estaban recluidos. Hoy, el resto y nuevos integrantes sobreviven como podcasters de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. ¡El Equipo P! Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que graba hoy su programa número 150. Y como otras 149 veces antes, tengo junto a mí al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas al programa 150. Esto hay que decirlo muchas veces. Y a mi derecha, junto a mí, el único miembro del programa que tiene un nombre normal, el señor David. Hola, ¿qué tal? Os he echado mucho de menos, os lo juro. Y estar aquí en el 150 es maravilloso. Y a mi derecha, comandando la nave del misterio, como cual Iker Jiménez, pero en guapo y sin fascista. ¡Gata! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. 150, ¿quién nos lo iba a decir, eh? ¡Qué fuerte, eh! ¿Quién nos lo iba a decir, qué eh? ¡Qué fuerte! 7 años o... Sí, siete años, 150 programas. Bueno, yo a mi derecha tengo a Eustaquio, como siempre, Smith. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Estamos aquí en el 150, qué ganas teníamos, ¿verdad? Sí, ¡buah! Claro. Esto es un hito. Uf, estamos... Es un ictus. Esto es un hito. es lo próximo que nos va a dar, de los viejos que somos. digo. Empezamos siendo unos niños y ahí ya tenemos ictus. Oh. Madre mía. Uf, qué subidón, ¿eh? Qué la adrenalina, ¿eh? Esto, lo de las fechas señaladas parece una tontería, pero joder, luego haces balance y dices, hostia, 150 son muchas horas, ¿eh? Sí, sí, son muchas horas. Aquí, en el Zulo. Unas 150 horas, más o menos. Madre mía, cuánto poco sol en 7 años. En 7 años. Suerte que grabamos cada 15 días o 3 semanas a veces. Según. Sí, según nos da. Tenéis muchas cosas, ¿no? Seguro, muchas cosas que han pasado en estos 15 días. Uf, elecciones y de todo, me parece. Uf, pero no sé si igual es adelantar mucho la cosa, el politólogo. Bueno, algo saldrá. Bueno, ahora ya habrán hecho el sorteo de la siguiente, ¿no? Porque lo han hecho, lo han hecho. ¿Lo han hecho ya? Han hecho, sí, y hubo también pleno gracioso. Lo que pasa es que no tengo el corte, pero... ¿El de pleno en Bruselas o aquí? No, el pleno que hacen justo para hacer el sorteo, que la otra vez puso un corte de los agraciados o no sé qué. Es eso. Pues hubo también un momento de gracia, de gracieta. No recuerdo ahora bien por qué, pero era como explicaron cómo iban a hacer y dijeron que las mesas siempre se componen por presidente y dos vocales, ¿no? Uh-huh. Y luego hay unos suplentes de cada uno. Pues además habían 10 suplentes más, por si esos suplentes alegaban, además tenían en la reserva, pero no salían en la lista. Entonces hubo como una gracieta, ¿no? Recuerdo cuál. Son muy graciosos. Sí, verdad. Humor, ¿eh? Ya, sí, sí. Qué pereza, otra vez. Pasado mañana empieza otra vez la campaña electoral. Tío. Pero, no nos ha llegado carta. No, todavía no, pero yo... Que yo sepa, no. Voy a mirar ahora en el buzón porque me he acojonado, porque han tocado el timbre. Estaba yo currando y estaba antisocial y han tocado el timbre de casa y no he abierto. Uf. Me temo lo peor. Uf. Yo cada vez que abro el buzón es como si pisara hielo, que es verdad. Sí, ¿no? Qué problemas, que tenemos. Porque si no estás en casa te dejan el aviso de correo, ¿no? Sí. Uf. Sí, madre mía. Sí. Sí, sí, de correos o de la autoridad pertinente, pero... Decían que si no te había llegado el viernes, ya era probable que no te tocara, pero como el lunes ha sido fiesta, ya, igual puede ser que todavía... Bueno, la anterior decíais que todavía faltaban pocos días, que quedan 2 semanas. Aún no ha empezado la campaña, empieza el jueves. Semana... Pues entonces queda un... Jueves. 8 y 9, 17 días. Hoy es jueves, hoy. Empieza hoy a las 12 a lo mejor. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Pero ya lo podían haber hecho juntos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo que sé, se podía haber esperado un poquito más, ¿no? Bueno, todavía no han quitado los carteles de alguna. Claro que normalmente sí que solía coincidir el tema de la... Alguna vez había coincidido europea con alguna otra, no sé si era autonómica o municipal o tal. Pero las catalanas siempre van solas. Ya, las catalanas, las vascas y las gallegas creo que siempre... A ver, si las adelantan 2 años, pues también, claro. O sea, pero ha sido cuestión de 15 días, ¿eh? Pero es que podía haber sido, no sé... poquito más sensible con este tema. Hombre, el expresidente, ¿cómo se llama? El Aragonés. Aragonés, espera. El bebé jefazo. Que dice que abandona, ¿no? Sí, abandona. El jefazo. Sí, es que le queda el traje como el bebé jefazo. Tenemos novedades de Núria Parlón, consellera de Interior. Igual las noticias digo algo. Uy. Se pone tenso. No voy a decir gran cosa que no sepa la peña, pero... Se pone muy tenso esto. Hostia, hemos soltado un champ cada uno. Qué tensión, uy. Bueno, pues, si no tenéis nada que adelantar, vamos a por la noticia. Vamos a poner. ¿No? Vamos ¿sí? allá. Venga, sácanos de aquí. And now, the news. Rockfest. Se confirma que el Drogas actuará el jueves, adelantando de esta manera el día de inicio del festival que habitualmente siempre comenzaba el viernes. Otra cosita que parece que se confirma. Parlón dejará el cargo de alcaldesa si finalmente es escogida como consellera de Interior. Santa Coloma presume de desocupaciones. Fueron 534 evitadas desde el 2020 hasta el día de hoy. Y nuevo capítulo judicial respecto al PERI. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el proyecto de reparcelación de la reforma urbana del casco antiguo de la ciudad. Muy bien. Vamos a empezar por la última. Uy, la última. La reparcelación, el Tribunal Supremo. La última es un poco. Es un poco un embrollo explicarlo. Porque yo me la he leído y. ¿Y no la has entendido? Sí, pero es un poco. Os voy a explicar lo que significa esto que he dicho. Vale. A ver. Significa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca y deja sin efecto la reubicación obligatoria de los vecinos que interpusieron una denuncia, que fueron 7 de todos los que fueron afectados, que no estaban de acuerdo con las indemnizaciones destinadas a compensar el perjuicio del traslado de su residencia, dejando sin posibilidad al ayuntamiento a recurrir dicha sentencia ya que es firme. O sea, esta ya es definitiva. La clave de esta firmeza de nulidad es que abre la veda a nuevas reclamaciones vecinales. Así lo confirma el abogado de los vecinos, que asegura estar ya estudiando nuevas reclamaciones de las cuales no se conoce todavía el alcance económico. ¿Esto qué significa? Pues que la peña que estaba afectada pues no ha podido alquilar el piso, no ha podido hacer reformas y ahora pueden reclamar que debido a estos años que han tenido de impas de esto, pues han tenido unos perjuicios económicos. Claro. Y, pero bueno, esto no acaba todo porque ahora el ayuntamiento montará otro sistema este de reparcelación y empezará otra vez el proceso, una nueva tortura para los vecinos porque se pueden tirar otra vez un par de añitos. Madre mía. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Este es el cuento de nunca acabar. Es que el culebrón del Peri es... Sí, porque hace 3 o 4 programas comentamos de que los cargos que estaban imputados por malversación o no sé qué de influencias habían quedado absueltos. Ahora sale esto y lo próximo no sé lo que será y el armatoste y las vallas ahí siguen en la plaza de la vida. Y llevamos unos 6 años a vueltas con esto, más o menos, desde que empezó. 6 años, por lo menos. 6 años o más. No sé, muchísimo. O más. Muchísimos más. 6 años de programa. No, pero con el Peri. Sí, nosotros hablando de ellos, sí. Pero igual el Peri es más antiguo, ¿eh? O sea, el Peri creo que lo empezó el otro alcalde que tuvimos. Hostia. El alcalde bueno. Sí, pues va. Lo que pasa es que había un primer Peri y luego se transformó en otro el Peri. ¿El alcalde bueno cuál? El Barto. Luis Hernández. Luis Hernández. El único. ¿Lo empezó? Claro, había un proyecto de... Hostia, de hace muchos años, ¿eh? Claro. ¿De cuándo es eso? Yo no estaba aquí todavía, necesito... No. O sea, es anterior a Manuela de Madrid. O sea, tú imagínate, eso... Igual éramos jóvenes, ¿eh? Es que esto de los problemas, yo vivo en una calle, me compré el piso ya hace como 26 años o algo así, y me dijeron, no, la acera que tienes enfrente van a tirar las casas que hay enfrente porque eso está afectado y van a hacer la acera más ancha, y han pasado 26 años y las casas siguen ahí. O sea que todo esto de las de estas urbanísticas, claro, al final, o sea, no, es normal, o sea, el centro está afectado, muchas casas están afectadas en el centro, pero no se ponen a expropiar. O sea, hay casas que tienen el jardín, a lo mejor, que sería acera, y está en el peri, está como, si tú vas a hacer obras en esa casa, te obligan sí o sí, o hay un cambio de nombre y vas a hacer obras, te obligan sí o sí a mantener el ancho de acera que es el que está previsto en el peri. Pero eso no. Ahí no puedes plantar césped. A verte que luego, según se cambia césped, de manos o. Es como que una casa puede estar muchos años. O afectada. Se queda ahí en un cajón hasta que haya presupuestos, hasta que se inicie otra vez el trámite. Pero eso me temo yo que debe ser algo que es inherente a toda el área metropolitana de Barcelona, porque en cualquier ciudad que la planificación urbanística es menos 7. Que es lo que pasó aquí en Santa Coloma, o lo que pasa en mi barrio, en Nou Barris, que ves que cada calle está hecha de su padre y de su madre. Puedo entender que luego intentar arreglar eso, o intentar, tiene que ser una odisea, o lo tiras todo abajo y lo replanificas en plan plano Cerdá, o te olvidas. Porque ya es un meteorito. Claro, sí. Un terratrémulo. Todo nuevo. Dejémoslo ahí, no demos más ideas. No, que son capaces de ponerse a hacer perforaciones. Igual nos hacen caso, sí. Sí. Nos hacen un Carmelo. Pero... Uy, calla. Bueno, luego tenemos lo de Parlón, que bueno, parece que se confirma. Bueno, se confirma que si es escogida como consellera, se pira de la alcaldía. Es muy fuerte esto, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo para ti, que estás enamorado de Núria Parlón. Hombre, claro, es que ya no puedo pedir más. ¿Que será tan fácil enamorarte del Serrano si lo ponen al alcalde? No sé, ¿cómo tienen los ojos? Lleva pequeños. Gafas. ¿Pequeños? Lleva gafas. ¿Y será Serrano? ¿Apostáis por Serrano? Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor poner al Dimas. Bueno, ¿puede ser una porra? ¿Quién creéis que podría ser? El Dimas, ser, tío. Tiene, hostia, que ser. Hombre, tiene que ser él. Pero no le van a dejar. No lo van a quitar del burladero. A mí es que no me sale el nombre, pero ahí tiene muchos números también. Hay el que lleva urbanismo ahora, que no recuerdo el nombre. Tony Suárez. Este está ahí y también creo que tiene números también. Tienen, de hecho, 3 años para promocionar el que sea ahora. O sea, porque las municipales llevan justo en mayo, hicimos un año de las elecciones municipales. Ahora tienen 3 años y, de hecho, creo que en Hospitalet, Nuria Marín ha dicho que lo deja. Y tienen lo mismo, o sea, es el como para renovar y para que se dé a conocer, para dar a conocer la nueva cara del partido en municipal, pues es que, claro, lleva tantos años esta mujer que claro, poner a alguien diferente es como que la conoce todo el mundo y la pones a alguien que porque la gente no sigue la política, pues nada, a ponerlo en todos lados. Sí, también es verdad que cuentan con una condición aquí, que es que pongan a una piedra con unos ojos pintados y la gente va a seguir votando PSC. Sí, o sea, aunque pongan un peluche, da igual, sí. Bueno, precisamente en las elecciones, no sé si os habéis mirado los resultados que han salido aquí, los que más subieron fueron el PSC, que subió 4.700 votos. Flipa. El PP subió 3.600. ¿Cómo me dices? Bueno, todos los que no se ha comido Ciudadanos, ¿no? ¿Ha votado gente a Ciudadanos aquí? Sí. Alguno. Echa la gorda. Tenemos 700 gilipollas más que han votado a Vox. Buah. Esquerra ha bajado, los comuns también. Junts ha perdido 400 y pico, que se han ido a Alianza Catalana. Claro. Cágate lorito. 400 y pico personas en Santaco han votado a la señora esa. Sí, pero... Qué fuerte. Pero... Y 567 a Ciudadanos, que se ha metido un batacazo, ha perdido 2.283. Ha sacado 28 más que el Palma. ¡Qué fuerte! O sea, se ha quedado ahí... Ha sacado más que en la media catalana. O sea, es el foco... Porque decían que había quedado en Cataluña, en global, había quedado por debajo del Pacma. Sí. O sea, que se ha quedado en Santaco por encima del Pacma, quiere decir que aquí esto es Numancia. Esto es un producto. Esto es su último bastión. El último bastardo. Ya veo que me hizo gracia que el Salvatore este hizo un tuit de... Damos las gracias a los 566 colomenses que nos han dado su confianza. Digo, coño, si son 567, no te quites uno con los pocos que sois, tío. Es que les podían llamar al fijo uno por uno, seguro, ¿no? Hostia, se ponen y... Pues nada. Madre mía. Y dices, que Alianza Catalana ha sacado 417. Pues cerca de Ciudadanos también. Hostia, esto no los tengo contra. ¿Estos quiénes? Estos son los nazi catalanes. Son muy fachos. Sí, son, ¿cómo se llaman ellos? Identitarios. Identitarios. Son básicamente la misma mierda que Vox, pero con la estelada. Identidad. Pero, ¿cuánto tiempo tiene este partido? Nada. Nada, tiene una alcaldesa en Ripoll, no sé si tiene por ahí. ¿Alcaldesa? Sí. La hostia. Hace unos, sí, no, hace unos años había un de estos que se llamaban Front Nacional, que era pues a imagen y semejanza de cualquier Front Nacional de cualquier otro país. Que era el gilipollas este de Bin, ¿no? El Anglada y Peña de esta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta tía se presentó como alcaldesa en Ripoll, no sé si te acuerdas todo lo que pasó en Ripoll, furgonetas y pues entonces ahí ganó mucho peso y se hizo con la alcaldía de la ciudad. ¿Qué pasa? Que tuvieron una disputa y se abrieron esto que se llama Alianza Catalana, un primo del Pere Aragonés, no sé cómo se llama, Carles Aragonés o algo así, es primo suyo. Y es el secretario del partido y esta pava delante, al frente, porque es la alcaldesa y la que tienen más. ¿Qué pasa? Que todos los grupos de comunicación fascistas tipo Buit TV, La Razón o esto, pues la han hinchado a entrevistas durante toda esta campaña y pre-campaña, la han hinchado a tal, y me parece que las últimas elecciones tuvieron 1000 y pico votos. Y esta vez pues han petado bastante más porque... No, en las últimas elecciones al Parlamento no se presentaron. No. Son las primeras que se han presentado. Vale, pero eran... Vale, porque era el Front Nacional, porque era el otro el que se había presentado. Y esta gente ahora lo han petado bastante. ¿Por qué? Porque los han hinchado, porque todos los grupos fascistas han dicho, a ver, si se presenta una opción independentista claramente fascista... Nadie del Parlamento va a querer pactar con ellos, divides, vencerás, entonces ya no hay mayoría independentista y es lo que han conseguido. Sí, bueno, qué fantasía. Politólogo, ¿eh? Sí, madre mía. Te está quitándole el puesto. Te está mordiendo los tobillos. De Novarris vendrán que de casa te echarán. Tengo una fama, tío. El Jason Burgis de tengo una fama. Uno por uno. Madre mía, tío. Vietnam, tío, te quiero. Los de Novarris nos quitan los privilegios a los de Santa Coloma. Es así. Vota Alianza Catalana. Va por zonas. De fuera vendrán y te echarán, ¿no? Entonces, ¿creéis que Illa podrá hacer Gobierno y se nos irá a Parlón para ir a contra los patinetes de Granollers? Yo creo que sí. Hospitalet, porque allí tienen que haber buenos patinetes también. Yo creo que sí. No nos enteramos porque estamos al otro lado. Pero en el momento que puedan tener la autonomía para cruzar la ronda, he visto una publicación de la policía local que un patinete a 89. Eso no es noticia. Eso casi puede ir por la ronda. Yo he visto hoy. Eso es paseando a Miss Daisy. Sí. Yo he visto hoy que han puesto una publicación con un dron. La nueva comisaría de Santa Coloma, se veía el boquete ahí con cuatro escombros, que es donde la van a hacer. O sea, la unidad de drones ya está funcionando. Ya está trabajando. Vi un vídeo, parece, pero no era las Torres Gemelas, ¿no? se le ha sido una asociación de ideas. Bueno, nuestro punto cero, ahí, ¿cómo le llaman? La zona cero. Zona cero, eso. Qué bonito, tío. Nuestra zona cero allí. Lleva el agujero ese, madre mía, y en Singerlina hay otro agujero, que lleva tapiado también, cerrado con... En el parque Frances Moragas hay un trozo que lleva no sé cuántos años, lleva más de 15 años igual. ¿Qué es lo que se supone? Allí empezaron a hacer una obra y empiezan con los cimientos y el parking. Y entonces hay un agujero impresionante allí. Pero iban cerrado a hacer un pedazo de edificio. Empezaron muy rápido, sí, iban a hacer. Esto hace muchos años ya, te hablo de 15 años. Pero igual se une con se une con el agujero ese del bingo. El que está enfrente de Canza. Que estaba la continuación de la carretera de la Roca. No. Está enfrente del Instituto Puig Castellà. Ese es el parque. No, pero ese estuvieron. Yo paso todo. Bueno, ahora me voy por otro lado, pero pasaba todos los días por enfrente cuando venía de trabajar. Y el año pasado estaban currando. Creo que van a hacer algo de una escuela. Hostia, no me haga mucho caso. Algo de una escuela de. Creo que no, Creo que no hay nada ahí. No. Un agujero. Empezaron a saco ahí de esto y ahora sí que es verdad que han parado. Que no era lo del centro de gastronomía ese. Que ese, eso de gastronomía, sí. Querían hacer un hub gastronómico ahí del rollo. Sí, poner a Santa Coloma en el mapa de la gastronomía. Sí, además lo ponían los carteles lo que iba a ser y estuvieron, o sea, muy a saco el año pasado haciendo obras y de pronto han parado, es verdad, han parado y ahora llevan unos meses que no hacen nada. Creo que no estáis hablando del mismo sitio. Creo que no, porque vosotros creo que habláis de un edificio verde que estaba proyectado. No hay nada, es un boquete. El proyecto era un edificio verde así como muy cuadrado, un cubículo. Con unas cristaleras así. Creo que sí, y ese está más adelante eso. Igual era otro cine. Sí. Ojo. Eso es para que cambiemos. Para que cambiemos de tema. Sí, es un aviso que tenemos aquí. Sí. La desocupación era la tercera. Que según Santa Coloma, según el consistorio, tenemos una policía de referencia a nivel estatal en este ámbito. Ajá. Wow. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por las cámaras? Por eso. Salva. Por eso se lleva interior la Parlón. Claro. Estos datos benefician a la Parlón. Lo que igual y ya no dice es que aquí la seguridad la lleva a Ciudadanos. Igual. No sé, ¿eh? Yo por eso digo que la contrapartida a la hora de poner a alguien a lo mejor es el Dimas del rollo de vale. Van a poner sí, al Dimas del presidente. ¿Qué, ¿cómo? Alcalde. ¿Pero por qué no? ¿Pero qué le veis de malo? Eso sería un chiste. ¿Qué le veis de malo? Pero si tiene, como lo dicen los millennials ahora, tiene ris, tiene carisma. O sea, ris, esto no lo había oído yo. Ris es de carisma. Slit. Tiene ris. O sea, lo conoce todo el mundo. Sí, es que yo creo que, porque ahora si vas a poner al jambo ese que no lo conoce nadie y tienes que tener 3 años ahí picando piedra, pues pones al de este, al Dimas, que ya lo conoce todo el mundo. Dimas Peck. Dimas Peck como hashtag de esta semana, tío. Dimas Peck. Dimas Peck. Pero Peck. Madre mía. Yo creo que sí que igual sí que se mete en el PSC, pero como cabeza de lista es una apuesta muy arriesgada. Yo hago mi quiniela y yo voy por él. ¿Sí? Sí. Venga, va, lo apuntamos aquí. Pero tengo una agenda para apuntar cosas. Saca la agenda. Tengo una agenda que me da. El Serrano que ha estado ahí de perrito faltero. Pero igual no quiere estar en de primera. La igual está muy durante cómodo. Durante años ahí esperando su momento. Es que hay gente que es muy buen... De segundo, de malo. De segundo, de poli malo. El entrenador malo, sí, es el que te hace hacer flexiones. De Tito Vilanova, ¿sabes? Rollo de estar ahí, del rollo de... ¡Venga, fucking panza! Por eso hace los barbies. Como enlace, yo lo había pensado también. Tony Suárez, que te da el perfil de una cara más. Y de hecho es un tío bastante cortés hablando de eso. Ya, yo con lo que se haya coincidido alguna vez. ¿Qué tienes que escondernos? ¿En qué ámbitos te mueves? ¿Qué tienes que escondernos de aquí? Luego os lo cuento. Aquí todo el mundo aquí, al final todo es Ciudadanos. Todo el mundo tiene. Tú eres uno de los 567 que han votado, ¿eh? ¿Cuáles eran los otros? Los de los seguros de Allianz. ¿Sabéis en el centro, puro centro de Santa Coloma, la calle Santa Coloma, la que estaba el Quichaya? Aquí estos. Estos muchachos no, porque no conocen Santa Coloma de hace 30 o 40 años. No. Quichaya era una tienda mítica de golosinas en una calle céntrica. En esa calle habían dos solares y han restaurado dos casas. Creo que una es de Tony Suárez. Y la han hecho muy rápido. O sea, aquí los permisos van. Bueno, claro. Tú dirás. Entonces, la zona guapa. Si los firmas tú, el jefe de urbanismo le daba yes a todo. Era sí. Es como si te dicen, oye, ¿tu casa cuánto quieres? ¿Qué tal? ¿Un año o un mes? Visto. Un año. Sí. Pues un casoplón se ha hecho ahí. Ole. Y por último tenemos la noticia del Rockfest, que van de esto, que el Drogas va a actuar el jueves, que van a adelantar un día. Pero esto es tope de Cristo porque actúa como telonero de Ocros. No, hombre, pues que... De Meta Healing, que es una banda barcelonesa de tributo a Metallica. El Drogas de Metal Militia. Metal Militia, me parece que es. Metal Healing. No, los Metal Militia son de Santa Coloma, creo. Sí. Que es una banda de tributo. Pero no son estos. Metangillan o algo así. Ah, vale, pues no lo sé. O sea, es un poco triste. Pero y entonces ese puede ser el día gratis. El día que podemos ir los colomenses a pedir entrada. Ese es el día que la gente que ha comprado la entrada se acredita con la pulsera, que ya empiezan a hacer todas las movidas, acreditaciones. Pero eso lo puedes hacer cuando... Ya, pero cuando luego hay un día que... Sí, que era el viernes. Antiguo... No, el sábado. Era el viernes. Ojalá. Era el viernes. No, yo he ido el sábado. Pues te habrás colado. Pero no. No, yo he ido el sábado. Que no, que Pues no, vale, pero no, no, no. Yo no voy a pagar yo. No, lo que sí que es verdad que hay algún año que han hecho jueves, viernes, sábado y domingo y a lo mejor te confundes, pero era viernes. No, no, bueno, digo que era el sábado porque el primer concierto fue a las 5 de la tarde. Estuve ahí hasta la... Me fui a mi casa, me duché y volví. O sea que fue un viernes, yo a las 5 de la tarde no puedo estar allí. O sea, me acuerdo por eso. Que fue a verlos con dos a las 5 de la tarde con una chicharrera. Pues yo increíble. Y era sábado ese año. Era sábado, sí, sí. Y sí, sí, aparte nos encontramos. Sí, que luego tocaban los estos de Albacete. Sí, los empadronados con Euro. Bueno, pues igual era sábado. El caso es que no ha salido ninguna promoción, ¿no? De para no se no, sabe qué hay que dar este año. De momento no. Bueno. Espero que no haya que dar un litro de aceite, porque si no más vale pagarse la entrada. Pagar la entrada, ¿no? Un litro de aceite o un riñón. Das un riñón y tienes un pase para un día. Bueno, ya que estábamos hablando de música, hemos comentado antes de empezar el programa que este sábado 25 toca Tribade, entre otros grupos, en un festival montado por el podcast Las Bravas en la Ciba. O sea, si queréis acercaros, por ahí habrá cachondeito. Qué guay. Cachondeito del bueno. Sí, había un par de chicas, ¿no?, que cantan más, que no has apuntado. Creo que son Más Tacuba. Y que yo tenía que poner una música. Creo que son Más Tacuba y Majesty Lady. Sí, pero ya no me da tiempo a ponerlo. Sí, pero... sí eran estos. Bueno, esa va a ser la canción del intermedio. Es que he abierto Instagram. Atención. He abierto Instagram y me sale el fucking Yados aquí haciendo, ¡no! haciendo barbies, ¿eh? Dios. Con esos brazos. Felicidades por vuestros fucking 150 programas. Que no te digo que no sea el nuevo candidato para Ciudadanos, ¿eh? Oye, pues, no, Ciudadanos ya va a desaparecer. O sea, está en la extinción. Aunque el Carrizosa decía que nos vamos a presentar. Decía que se iban a presentar a las europeas. Se presentan. Claro, con los últimos durillos que les quedan. A ver si rascan uno y al menos pues les da algo de comer. Para mantener lo mínimo. No hay nada como la ludopatía, ¿eh? Hombre, sí toca. Ahora, el otro día me di cuenta, que vi una noticia por ahí que en no sé si es aquí en Lloret Serra, que están abriendo un McDonald's. Sí, ¿ya lo han abierto o solo están en obra? No, depende de quién haya mandado que lo hagan. Bueno, pues eso puede ser la nueva sede de Ciudadanos a partir de ahora, ¿no? Ya pueden reservar una mesica allí. Bueno, más que la mesica, tienen un espacio reducido que supongo será el baño. con espejo reclinable. En unas anteriores elecciones ya hubo una coña que se juntaron, pues creo que fue en un McDonald's. Sí, no, en un Burger King de Alicante. Eso los eran de Alicante. 10 o 12 y estaban metidos ahí en un Burger King. En el Burger King, por eso digo, aquí ya tienen su sitio. Ya, y más céntrico que León Serra. Es que los muñecos del Happy Meal cada vez molan más, te lo digo. Hombre, y las ofertas. Un Burger King, el pizza no sé qué y el McDonald's, el pero KFC. En cuestión de 100 metros. Tío. Sí, el aquí un Little Caesars, aquí también. En el al lado casi de... Sí, al lado del McDonald's. Sí, ¿qué es eso? Es una pizzería también de estas Yankees. Una cadena también. Sí, una cadena. Que solo hacen pizzas medianas. Sí, es verdad. Sí, opinas el, hijos de puta. Solo lo hacen a un tamaño, no te lo repartes. Y de atún. Y son baratas. Sí. Yo quería una de esas. Así grandes. Para... Coño, pero joder, qué especialización. Pizza mediana con piña. Oye, qué temazos que están sonando, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, los chunguitos. Porque aquí estamos de celebración. Estamos de celebración. Aunque no nos hayamos preparado el programa, pero bueno, estamos celebrando 150. Es un programa de verbena. Bueno, pues vamos a poner un tema, ¿no? Y creo que te toca a ti, David. Sí, yo creo que íbamos a poner uno de las Tribade, así random, para celebrar que vienen a tocar. Ah, sí, entonces vale. Lo dejo a tu discreción. Pues mira, la primera que suene, no sé, ahora mismo no... Vamos a darle... Esta misma. Darle zapatilla. Esta. Ok. Voy con los ojos con hambre de esa noche de placer, rugiéndole a la luna, embargando el mañana para olvidarnos del ayer, rugiéndole a la luna. Voy con los ojos con hambre de esa noche de placer, rugiéndole a la luna, embargando el mañana para olvidarnos del ayer. Bajo la nube con la mano sucia, calla la voz que presiona mi sien. Ahí fuera la lluvia mata mi duda, rugiéndole a la luna en dulce de placer. Bajo las luces con la mano sucia, calla la voz de que presiona mi sien. Ahí fuera la lluvia mata mi duda, rugiéndole a la luna en dulce de placer. NBA de rockstar, golfa, porfa, ya toca algo de paz. Malaste y sombras donde cambia el nombre de la ciudad. Las manos llenas de culpa y la vida tirititran. Si tanto lo odias, tronca, hostia, ¿por qué no te vas? Todas mis locas van rotas, mamá. Con todo en la contra, no toca ganar. No importan las horas, pon dos rondas más. Dios me perdone por las veces que recé saltar. Tenemos hambre de victoria, no lo arregla el fast food. Yo escribo mi historia haciendo joyas, dime dónde estás tú. Vas huyendo de ti mismo, no te das luz. Rey del etilismo, no será tú. Salgo de la casa, toda la calle es un penal vacío. Tú eres mi condena y desconfío. Si me abrazas, luego eres como un desconocido, rugiéndole a la luna por castigo. Cuando todo era miseria, ahora cuento cuando canto con el saber de que el que dirán es solo cuchillo de palo en manos de la histeria. Creía que eran los malos y eran luces de la feria. Ya perdió la cuenta de las horas que llevamos aquí. Entramos como si esta fuera la última noche. Solo era otro pis, falling como kiss. Dame un último kiss, que sé que es el de la muerte. Rugiéndole a la luna. Voy con los ojos con hambre de esas noches de placer, rugiéndole a la luna, embargando el mañana para olvidarnos del ayer. Rugiéndole a la luna, voy con los ojos con hambre de esas noches de placer, rugiéndole a la luna, embargando el mañana para olvidarnos del ayer. Bajo la luz y con la mano sucia, calla la voz que presiona mi sien. Ahí fuera la lluvia mata mi. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de proximidad. Y bueno, como ya dijimos en el anterior programa, toca peli otra vez y hoy vamos a coger el manifiesto comunista, nos lo vamos a poner debajo del brazo para hablar de El Triángulo de la Tristeza. ¡Dios! Hay que dejar el subidón, ¿no? Ah, sí, pues déjalo. Vas a jugar, ¿sí? No, no, venga, sigue. Bueno, pues traigo una película del 2022, un año en el que no tuvimos que pasar por las urnas. No sé si recordáis lo que es eso. Joder, lo has estado revisando, ¿no? Porque es fácilmente que, o sea, fácilmente sí. Sí, sí, el único. De hecho, todos los anteriores han caído. Pero bueno, El Triángulo de la Tristeza. Vale. Escrita y dirigida por Ruben Östlund, quien ya había centrado anteriormente su mala hostia contra los roles de familia en Fuerza Mayor y contra lo absurdo del mundo del arte y los museos en The Square. En la peli de hoy arremete contra el capitalismo y el postureo y para ello nos presenta un catálogo de personajes superficiales, clasistas y ridículos, empezando por la pareja protagonista, formada por dos modelos de pasarela que tienen un plus, bueno, que es que ella es influencer y él vive angustiadito por estar eclipsado por la figura de ella. Ya sabéis, problemas del primer mundo. Bueno, también por aquí vemos grandes empresarios que han hecho su fortuna con métodos y negocios dudosos. Entre otras cosas, como citan aquí, bueno, hay más cosas, pero bueno, entre aquí, por ejemplo, un ejemplo es vendiendo mierda literalmente. De esta manera, lo que consigue Rubén Östlund es, bueno, facilitarnos como espectadores que, pues que no nos importe una mierda lo que les pase a estos personajes. Y a partir de ahí, todo será bienvenido. En cuanto a los actores y actrices, que, bueno, aparte de la pequeña pero vital aparición de Woody Harrelson, tenemos un montón de rostros desconocidos, al menos para mí. Esto, bueno, ayuda a que te creas más a los personajes y lo acerca salvando las distancias al, pues a un docu-reality de esos que están llenos de pseudo-famosos, dispuestos a tirar por la borda su dignidad con tal de estirar lo máximo posible sus 15 minutos de fama, lo cual da lugar a situaciones bastante cómicas. Porque, bueno, no lo he dicho, pero amigas, amigos, esto es una comedia negra de cojones, pero es una comedia. Y desde la comedia, el triángulo de la tristeza mira con desprecio al capitalismo y la superficialidad de un mundo que hace posible que fucking mileuristas regalen sus ahorros a influencers con cuentas bastante más abultadas que las suyas a cambio de recibir improperios varios y promesas de éxito que jamás se cumplirán. Bueno, ya pasando al campo de las opiniones personales, a mí, bueno, cuando vi esta peli por primera vez me voló la puta cabeza. Y una vez revisitada, me ha vuelto a gustar, me encanta otra vez. Bueno, si hay que ponerle dos pegas, diría que sí, hay que ponerle pegas a todo. Diría que el metraje es un poco excesivo, son 2 horas y media o así. Y el final me dejó un poco frío, sobre todo la primera vez que la vi. La segunda, bueno, como ya sabes un poco a lo que vas, te aprendes a sudar un poco de ello. Pero bueno, voy cerrando ya, que no me quiero alargar demasiado, ¿vale? El triángulo de la tristeza se trata de una sátira en la que vivimos la decadencia de un sistema capitalista que, bueno, lejos de dejar a cada cual en su lugar, gira las tornas a modo de justicia poética, un poco una muestra de cómo el poder corrompe, sea cual sea la moneda de cambio. Porque cuanto más se acerca el punto de vista a la élite, más tiranía y mezquindad nos encontramos. Además, otro de sus puntos fuertes es que buena parte de la peli transcurre a bordo de un barco cuyo capitán se encuentra ausente, porque, como decía Alan Moore, para terror de los conspiranoicos, no hay reptilianos, ni masones o iluminati al timón de todo esto, sino que nos movemos a la deriva sin absolutamente nadie al control, lo cual acojona bastante más. Bueno, ¿qué? El triángulo de la tristeza, ¿qué? Empezamos la ronda por ti, Lord. Por mí. La película la dividiría en 3 partes. Exactamente, está dividida, de hecho, en la primera parte era como que me se hacía como que no pasaba nada. Moqui, ¿eh? La segunda es brutal. O sea, cuando empiezan a vomitar todos los putos ricos que dan un asco que te cagas, a echar las botas y a los que se habían hecho ricos con las granadas contra las personas y les estalla la granada y todo. El momento de los vómitos a ritmo de esta canción, de momento Rafius. O sea, ese trozo es brutal. Y luego, cuando llegan a la isla y me parece un poco tonto. Y el final. No lo debo comer, no lo debo decir. No lo he entendido. Hostia, no se puede reventar al final. Yo claro. Tengo que aventurar, bueno, que no la he visto, no la he podido ver. Entonces vengo virgen. Entonces no. No, aunque sea solo por respeto a David. No, más allá del spoiler, ¿no? Que a mí, mira, en su día, un hijo de perrilla. Hijo de perrilla, me hizo el spoiler del Club de la Lucha. En su día, o sea, cuando la habían recién estrenado y me hizo el spoiler. Entonces ya estoy. A partir de ahí ya te da igual. Sí, ¿no? Cualquier cosa me la suda. A mí me pasa un poco igual. No te vas a encontrar un. No. No te van a joder la historia. Pero entonces yo lo que quiero saber, ¿sí? ¿Vale la pena? Sí. O sea, un sí con letras de 56 puntos. Vale. ¿Tú lo has dividido en 3 partes? Pero con peros. La parte central es brutal. El principio y el final quizás sea poco sobrante. O sea que al principio y al final se puede hacer como Homer Simpson, que pedía ponerlo a cámara rápida porque así hacía más risa, ¿no? Yo creo que sí. La parte buena de la película para mí es donde está la crítica política, social, el discurso anticapitalista y todo el rollo, es en la parte central. Y la primera. En la primera también tiene mucha mala hostia. Está toda la película impregnada, yo creo, porque también es la última. La última, sin hacer spoilers, es que es muy complicado y a mí se me resulta muy complicado. Pero que en toda la película hay como una crítica a todo el sistema. Sí. Porque, pues que claro, no se puede decir. Bueno, ¿no? tira ¿Sí? para adelante. Si a David no le importa, tira para adelante. No. Pues tira para adelante. Vamos a ser hijos de perrilla. Bueno, la película trata de un naufragio, ¿no? O no solo un naufragio, pero hay un naufragio. Ok. Sí, es un... Bueno, un, sí, sí. Y llegan a una isla unos cuantos supervivientes del naufragio. Bueno, no es solo un naufragio, es cierto. Y ahí en esa isla, pues claro, cambian un poco los roles que han habido en ese yate de superlujo. Vale. Y entonces la que sabe hacer las cosas es la que toma... la que se nombra capitán, porque es la única que sabe hacer o proveer comida, hacer fuego y mantenerlos vivos. Vale. Entonces es como hay un girito ahí que me gusta mucho, además, también ese trozo me gusta mucho, pero creo que también se queda corto, o sea, porque podrían haber un poquito rascado más ahí. Y en general la película me ha gustado, ¿eh? La película la segunda vez que la veo, la otra vez me gustó y esta vez igual le he buscado hasta algún detalle más que no pillé la primera vez. Y está guapa. ¿Y tenéis alguna escena que os haya llamado? Aparte de la evidente. A mí la reviews, que... Como sí, es verdad que lo relaciona. Y esta canción me parece un temazo, está que ha sonado. Sí. Y ese momento me encanta. O sea, ese momento es buenísimo. Sí, es un regalo. Es el regalo que dices, ahí te quería ver. Sí. Sin seguir más. Pero de todas formas, ¿alguna otra tenéis en mente? Yo tengo una, yo la voy a lanzar. Venga, bueno, si queréis vais pensando. Sí. A mí hay una chorrada, que es una chorrada, como un puto piano, pero me hace mucha gracia, que es al principio, los 5 minutos primeros, que presentan el mundo de los modelos masculinos y todo esto. Uh-huh. Y sale un influencer, que es un influencer de verdad, igual como todos son top models, menos el actor. La historia es que les hace una como una descripción de las campañas publicitarias de las marcas de ropa. Ajá. Y dice, cuanto más barata es la marca de ropa, más feliz sale la gente. Y cuanto más cara es, más el modelo sale mirando con desprecio y altanería a quien está mirando, esperando su autobús tranquilamente, claro. Esperando cobrar sus fucking 1,000 euros. Claro. Eres un mierda, no te puedes permitir. Y hay un contraste. Bueno, esa escena en sí es me parece maravillosa. Y esa pasa a los 3 minutos, me parece. Y ese momento a mí me voló la cabeza. Jo, qué guay. ¿Tienes alguna presente? No, yo para mí lo mejor es el discurso que mete el capitán borracho, sí, sobre el capitalismo y... Genial. Me hace gracia una cosa que el público nuestro, nuestra sin par audiencia, no podrá percibir porque al no ser un puto videocast o el streaming, es que Eustaquio siempre se viste, sí, de acorde a la, sí, película que trae. Igual lleva 150 veces haciéndolo. Sí. Y no nos hemos dado cuenta en los últimos programas. Es que es maravilloso. O sea, vive su sección y se trabaja su sección hasta tal punto, sí, que viene con el outfit ex profeso para la ocasión. Las que no os habéis dado cuenta era porque eran calzoncillos. Ah, claro, no llega para de camisetas de todo, no. Claro, es que no, hay que variar. Pero esta se ve muy nueva, esta te la has pillado para el programa. No, esta ya la tengo vista yo. Sí, ya la había traído, de hecho. Me la pongo para ocasiones especiales. A lo mejor para Mad Max, ¿no? No lo recuerdo. No, porque no la pusiste de deberes esta. Mad Max, sí, Fury Road. Sí. ¿Eh? Sí, por cierto. Se estrena. Sí. Igual no viene, curiosa. Y coincide con la fiesta del cine, pero después del estreno. Así que, bueno, solo una pregunta rápida. ¿Creéis que la peli es anarquista o comunista? ¡Oh! Pues Hostia, pero no os dejéis influenciar por eso, la... Eso es muy complicado. ¿Sí? Pues si no pasamos. Es una pregunta complicada. Si no pasamos y que lo juzgue la gente cuando lo vea. Pero ¿en qué momento? Vale. ¿En qué momento? Es que sí. El espíritu. El espíritu. No sé. ¿No? Pero es que no se puede definir, porque si el gilipollas este del Milés se declara anarcocapitalista, imagínate, para decir. Bueno, estoy hablando de cosas serias, ¿no? Estoy hablando de raíces, no de neocosas. Pero bueno, sí, pues nada. Antes de presentar lo próximo, decir simplemente que la nota trágica de la peli es que la actriz y modelo protagonista, Charlby Dean, murió poco después de la presentación de la peli en Cannes. Por cierto, se llevó la peli en Cannes hace 2 años, pues, está siendo Cannes ahora, justo, pues hace 2 años se presentó allí, la pusieron a caer de un burro y sin embargo se llevó la Palma de Oro. Y la pusieron a caer de un burro. Se oyeron críticas muy bestias, pero luego ganó la Palma de Oro y yo creo que con motivo, no sé tampoco lo que se presenta ese año ni nada. Como Scorsese ahora, ¿no? Coppola, parece que está. Ah, eso, Coppola, pero. Megalópolis, de Megalópolis, de Coppola. Que ver, sí. No sé, pero le ha costado hacerla y encontrar distribución la vida. Pero bueno, sigo. Esta chica, Charlby Dean, poco después de presentarla en Cannes y antes de que se estrenara en cine, murió. No tenía 30 años todavía. Y aparte es una muerte un poco. Es como una cadena de cosas. Porque, o sea, murió debido a una sepsis, consecuencia de una bacteria, y a que carecía de bazo, porque se lo tuvieron que extirpar unos años antes, tras un accidente de coche. O sea, se alinearon los astros para un efecto de mariposa macabro. Oh. Total. Jo. Vaya. Así que nada, ¿No vamos a reventar el final? No, ahora lo hablamos si queréis tomando una birra. Pero, ah, vale. No, es que yo creo que ya hemos comentado. Tomando otra birra. No, bueno, simplemente decir que no recordaba el final así. Y cuando lo vi ayer, anoche, muy tarde, porque terminó muy tarde la película, me la puse tarde y terminó muy tarde. Me quedé como, digo, ahora no sé qué ha pasado. Igual tengo demasiado sueño, ya hablaré con Eustaquio y que me explique. Es un final un poco abierto. Ajá. Vale. Y eso, así que, bueno. Y para el próximo programa, ya que me lo preguntas. Sí. No voy a traer. ¿No? Panza. Mileurista. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Sí. Prosiga. Gracias, Yados, por venir, por bajarte al lodo con nosotros. Bueno, pues eso, que no va a haber. Va a haber, toca Butaca Pop. Vale, no va a haber peli. Vamos a dejar en barbecho a Tarantino todavía. Bueno, tú me tienes que decir alguna película para ver, porque yo en 15 días necesito consumir algo. Pues he visto cositas. Pues me tienes que pasar, aunque sea en privado. Vale, pues nada, hasta aquí llega la butaca de hoy. ¡Ha vuelto H&M! ¡Por el ciego! ¡H&M! ¡Por el ciego! ¡Sí, H&M! ¡Sí! Es el momento de las caras. Momento marca barata, momento mira con desprecio a tu público de mierda. Sí, sí. Vale, y entonces, butaca pop para la siguiente. No tenemos mucha. Para el programa 151. Para el 151. Hemos dicho título para este, ¿no? O ha salido alguna idea, ¿no? Antes ha salido alguna idea. Programa 150, no sé cómo podemos llamarles. No, antes ha salido una idea. Luego, cuando lo edite, ya igual lo vuelvo a escuchar, igual me acuerdo. Nada. Habrá que irse, ¿no? Habrá que irse. Sí. Quedamos en 15 días. Bueno, no lo sabemos, pero. 15 días, elecciones. Hostia. Joder, pues es el fin de pesados, tío. Es el fin de semana de elecciones, ¿eh? ¿No? Sí. Qué pereza, sí. Tío. Madre mía. Prometo guardarte en el fondo. Madre mía. De mi corazón. Ojo. ¡Hostia! El 150 tiene que terminar muy arriba. Hay que acabar muy alto. Con Lolo. Sí. 150 programazos en la onda. Ridículos de Eustaquio. Bueno, pues eso, nos vemos en 15 días, ¿no? ¡Yeah! Vamos. ¡Chao, pescado! ¡Vale! ¡Vámonos! Ahora el gif ese de pastis. ha salido más de cualquier otro encuentro. Andreu. A por ti, comunismo y pastillas. Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Yo esto lo dejo sonando, nos quedamos aquí un rato porque tenemos ganas de más. Ahí está, pero... que quiero bailar, vale. Pero aquí yo ya cierro la emisión, ¿eh? Venga, hasta luego. Sí. Vamos a hablar de la peli. ¿Qué?